traición. Cusiluco llamaré con el de 4 metros. Entonces vi a Toñito, el de los cupones, salí del kiosco cargadito de pintores. Hay que ver qué mala suerte, qué es lo que ha podido pasar. Pues ya han puesto una tartana de la Primera Guerra Mundial. Ni la empresa ni la junta. Cuando vuelva Susana Díaz, pues la montamos de aquí a Barría. Somos gatos callejeros, no nos toquen más los huevos. Daremos menos ruido y de consejos sillaremos. No haremos peleitas, tú a ti te enfrentaremos. Pero si te gusta el placer, algo te Pepi Gloria, para entrar en voz, se ha puesto hasta pene.